vapor. Válgame el santo niñito, y agarraron a José. Del mercado lo ataron y se les fue. Sería por sus oraciones que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba. Así lo siente mi corazón. amor, aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción, pero no puedo, Dios mío, ya tiene dueño su corazón. Platicarle mi sufrimiento de tanto que la he extrañado. Amor por otra mujer no siento, por eso aunque yo esté lejos nunca me olvido de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Voy a pedirle al destino que él se encargue de aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción, pero no puedo.